lo que tengo para regalarte. Si quieres quedarte, cuando abras la puerta de mi corazón. Tengo un jardín con estrellas para que te alumbre la luna colgada. Un río de rosas, un mar de colores en mi habitación. Quieres quedarte cuando abra la puerta de mi corazón. Tengo un jardín con estrellas para que te alumbre la luna colgada. Un río de rosas, un mar de colores en mi habitación.